Tengo una prenda que me recordé a propósito de estas estos vínculos cotidianos que modifican la vida de uno o un ratito de nuestro, una parte de nuestro día. Recordé que otra persona que visito y que me hace muy feliz es el chino, que le mando un saludo porque además escucha el programa. Oh. Y esto es una ofrenda desinteresada, no quiero que me regale nada, pero la cuestión es que siempre voy y me regala algo. Él atiende la parte del bar de una estación de servicio muy particular para tacheros que queda a la vuelta de mi casa en Avenida Gaona y Cuchacucha. Aprovechamos para mandar un besito a Antonio, nuestro tachero amigo. Sí, Antonio. Uh-huh. Sí. Que seguramente va a lo del chino. Seguramente los conoce. Y el chino lo conocí porque hace los mejores sándwiches de milanesa. Yo no como carne, salvo los sándwiches de milanesa. La dirección, Fer, tiranos una dirección. Cuchacucha y Gaona. Ah, perfecto. Estación de servicio YPF de GNC. Además de hacer los sándwiches más ricos del planeta, de milanesa, tiene siempre un gesto. General me ponían el paquetito porque además viene con un papel madera envuelto. Uh-huh. Yo en esas boludeces... Prestas atención. Préstate, hace que yo compre en ese lugar y no en otro. Claro. Viene con un paquetito lindo y siempre me dejaba un bonobón, un chocolate. Y la gorda, imagínate, está ahí presente todos los días para el postre, aunque sea. Y ayer me ofrendo, abro el sándwich y dije, ay, no me dejó ningún chocolate. Yo sabía que esto se iba a acabar, lo bueno dura poco. Abro el sándwich, porque a veces le digo, no, en mi casa tengo mucha verdura en general, entonces le digo, no, dame la milanesa con el pan y yo lo relleno. Porque esos pesitos al final hacen la diferencia, sí, claro que ¿no? Sí, claro que sí. Cuidando bolsillo. Y cuando abro el sándwich, ¿con qué me encuentro? Abro la tapa, el pan, y me encuentro con un corazón de mayonesa. Ay, oh, un aplauso para el chino. Se zarpa, y me derretí.